Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre la cronoquinesis. La cronoquinesis, también conocida como la manipulación del tiempo, es la extraordinaria capacidad de mover y controlar el tiempo en cualquier dirección. Es un poder muy raro y peligroso, y como tal, solo unos pocos seres lo han poseído. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana.